Para ser uno de los documentos más antiguos que tenemos hoy en día, la Carta a los Tesalonicenses nos comparte verdades fundamentales sobre cómo experimentar a Jesús en nuestras vidas y cómo compartirlo de forma natural. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que los comentarios y la lección que tendremos a continuación sea de gran beneficio para todos los que nos escuchan y nos ven. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y a mí me da mucho gusto darte la bienvenida para que nos acompañes a este programa que ha sido hecho especialmente para ti. Sé muy bienvenido y en esta ocasión, al comentar sobre la lección número 3 de este trimestre que ya hemos comenzado, invitamos a tres compañeros, amigos que estén con nosotros y quiero permitir que tú también los conozcas, así es que vamos a dejar que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Les saluda Eliseo Méndez, estudiante de psicología del segundo año, y es un gusto estar aquí en este programa. Mucho gusto, yo soy Francis Medina, soy estudiante de tercer año de medicina y soy de Venezuela. Es un placer estar con ustedes hoy. Hola, es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Le agradezco a Dios esta oportunidad. Soy de Chiapas y estudio la carrera de comunicación y medios. ¿Y tu nombre es? Rabí Hernández. Rabí Hernández. Bienvenido, Rabí, bienvenido a Francis, bienvenido, Eliseo. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar con nuestro repaso, con nuestro diálogo, yo creo que necesitamos orar, porque es muy necesaria la oración en todo tiempo y ahora que vamos a ver su palabra más. Así es. Rabí, ¿quieres por favor dirigirnos en oración en esta hora? Claro que sí, oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos tu Santo Espíritu que nos utilice y asimismo que ilumine nuestro corazón. Amén. En Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, ya estamos en la lección número 3. Eso quiere decir que ya entras, esta es la tercera semana de estudio, de investigación, de leer la epístola a los tesalonicenses. Hasta este momento, así, en términos generales, ¿cómo nos ha parecido el tema de la carta de Pablo a los miembros de Tesalónica? ¿Qué podemos nosotros rescatar de la lección en sí en general y de todo el trimestre? ¿Cómo la sentimos hasta hoy? Bueno, hay algo muy en particular que me llama la atención y es las estrategias que utiliza el apóstol Pablo para llegar a diferentes personas. Él utiliza diferentes medios y eso quiero resaltar en esta ocasión, cómo es que Pablo llega a las personas de diferentes clases sociales, con diferente nivel de educación y utiliza para cada uno de ellos una forma para poder traerlos al Evangelio. O sea que el Evangelio es uno solo, pero de ahí se desprenden diferentes técnicas. Así es. Cada quien, adaptándolas a cada quien, ¿no? Rabí, ¿qué puedes comentar sobre la lección hasta hoy? Ciertamente, este libro no es la primera vez que lo estudio. Sin duda alguna, yo había tenido ciertas incógnitas al leerlo anteriormente, pero ahora con el enfoque que se le está dando, historia, saber acerca del pueblo, logro entender con mayor amplitud cómo es que Pablo fue utilizado por Dios. Y como decía nuestro compañero, cómo las técnicas que Pablo utilizó impactaron de una manera formidable al pueblo de Tesalónica. Bastante interesante las estrategias. Francis. A mí me gustó mucho la forma en que enfocaba no solamente el hecho de que él se acercaba a las personas, sino también el contexto en el que él se acercaba. Básicamente, él lo que hacía era hacerse uno más en el pueblo, para ganarse la confianza de las personas, ganarse su cariño, y con ese mismo cariño que él ganaba, pues su testimonio era lo que predicaba, y era más fácil presentarles al Cristo que él había conocido, al Cristo que estaba en su vida, de esa manera que ganárselos en una predicación ante miles de personas. Bastante interesante mostrar no solamente el lado de predicador o de evangelista, sino el lado humano, ¿no? Para que así puedas tú llegar a la persona y conocerla y que te conozca como tú eres, como Cristo te ha transformado y poder entonces ahí sí darle el evangelio. Qué interesante. Ahí mismo contigo, Francis, quiero pedirte que nos compartas el versículo de esta semana. Okay. El versículo clave que estudiamos durante esta semana, por favor. Okay. El versículo de esta semana se encuentra en 1 Corintios 9:19. Y nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, el tema de servicio aquí que presenta el versículo es clave. Pero bueno, la primera pregunta que yo quiero presentarles y que yo quisiera que dialogáramos y que platicáramos un poquito sobre ella es un tema bastante interesante hoy en día en la sociedad en la que estamos viviendo aquí. Es el tema de la política, pero no tal cual la conocemos nosotros hoy en día quizá, sino una política enfocada 100% a satisfacer y a poder enriquecer a las personas, no solamente físicamente o económicamente, sino de una forma personal e íntegra. Y la pregunta es, ¿cómo afecta la situación política la obra de la iglesia en determinado lugar? ¿Cómo una iglesia se ve afectada por cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales de un entorno específico, Rabí? Me gusta muchísimo en qué está basada la escuela sabática. Tesalónica era una ciudad que ellos mismos se rindieron ante el Imperio Romano. Ellos tenían ciertos privilegios, pero seguían siendo oprimidos por ellos. Hoy, de cierta manera, tenemos que seguir reglamentos como cristianos, ciudadanos de una nación. Pero hay un versículo que me dice en Tesalonicenses lo que Pablo pensaba de estas situaciones. Uh-huh. Y es, damos siempre gracias a Dios en el versículo 2. Primera Tesalonicenses. ¿Cuál es la cita? Capítulo 1, versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Creo que debemos de dar siempre las gracias por las oportunidades, porque en medio de las situaciones en que nosotros enfrentemos política y socialmente, siempre va a haber una oportunidad para acercarnos a los demás y compartir de Jesús, brillar tal y como lo hizo Pablo en un pueblo que también había sido oprimido como lo era su pueblo Israel. Okay. ¿Tú qué piensas, Francis, sobre la situación política que vivía Tesalónica? ¿Tú crees que afectó el desarrollo de la iglesia en ese lugar? Pues, en ese momento Tesalónica estaba en una posición, estaban sometidos, no tenían tantas libertades, pero todos los pueblos que se encuentran sometidos necesitan algo en que creer, necesitan tener esperanza, y por eso como que en ese tiempo empezaron a surgir cultos paganos, empezaron a surgir numerosos dioses, porque el pueblo necesitaba algo en que creer debido a que estaba no tan libre, su esperanza debía estar puesta en algo, ya que no podía tener todos los derechos, no tenía libertad. Necesitaba creer en algo, algo que le diera esperanza para que cada día, aunque pues no fuera libre totalmente, pudiera seguir adelante haciendo todo lo que él debía hacer. Y luego nos narran la historia que había un culto muy famoso, el culto a Cabirus. Y nos narra que era una persona que había luchado por los derechos, había favorecido a los pobres. Pero luego el culto por esta persona fue reemplazado por el culto al emperador. Al ser reemplazado por el culto al emperador, las personas que tenían su esperanza puesta en esto, en un libertador, pues ya conocían al emperador, conocían la forma en que él trabajaba, conocían las normas que él les colocaba. Toda la esperanza que ellos habían basado en eso, la perdieron y no tuvieron ya más nada en qué creer. O sea, fue una época muy desesperante para el pueblo, de perder lo que creía. Y en ese momento, en ese contexto, entra Pablo en la historia a predicar a Cristo, a darles una nueva esperanza. Entonces, tú estás diciendo, o es lo que yo entendí, de que una ciudad o un pueblo que sufre una opresión específica, ¿eso es un catalizador que lo lleva a creer con más facilidad en algo o en alguien? Exacto. ¿Eso ayuda mucho a una ciudad? Sí, y es lo mismo con las personas. Cuando tienen problemas, es el momento donde más están dispuestos a escuchar sobre Cristo. Muy buena aplicación en la otra parte. Entonces, Eliseo, ¿qué pasaría con unas personas o con un pueblo, una ciudad que pasan un momento de sosiego, de tranquilidad? ¿Es más difícil entrar con el Evangelio allí, tú crees? Claro que sí, porque las personas tienen todo, No necesitan no, nada. no tienen más necesidad. Sin embargo, el ser humano es más vulnerable cuando pasa por circunstancias difíciles. Y en esta ocasión vemos que tanto Palestina como Jerusalén estaban en opresión, en una situación difícil, y ellos trabajaban y los alimentos que producían eran enviados a las clases sociales de nivel alto y eran enviados a Roma. Entonces ellos tenían carencias. En esas circunstancias difíciles, Pablo lanza el Evangelio y les da la esperanza para esas personas. Así como también en la actualidad vemos a muchas personas pasando por circunstancias difíciles como la pérdida de un ser querido, Sí, por ejemplo, ¿no? desempleo, pobreza, etcétera, ¿no? Así es. Muchas calamidades que no se En quejan esas también. circunstancias difíciles, entonces es una oportunidad para llevarles el Evangelio, para brindarles esperanzas a esas personas. Entonces, se me está viendo a la mente algo maravilloso. Dios es un Dios creador, es un Dios poderoso, es un Dios de gloria, pero también es un Dios de oportunidades, porque Él nos da la oportunidad y de nosotros depende si la aprovechamos o no. Se la dio a Pablo al colocarlo en un ambiente, en una atmósfera propicia para que el Evangelio se desarrolle. Nos la da a nosotros. La pregunta es, ¿la aprovechamos o no la aprovechamos, Eliseo? De hecho, es lo que Pablo hace en una circunstancia difícil, ve una oportunidad Y para va llevar por el ella. Evangelio, para darles a los demás lo que necesitan realmente, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que mencionaban de que habían adoración a ídolos, donde ellos, este Dios, por ejemplo, el que mencionaba, Calibus. Kabiros. Cabirus. Kabiros Ese no es me un sonaba. Dios, Kabiros Cabirus. es un Dios que. En vida, esta persona se preocupaba por las personas que eran pobres, que sufrían, y hacía justicia para con los débiles. Entonces, cuando este personaje muere, entonces se le hace un Eso, culto eso. hacia esa persona, ¿no? Entonces, pero vemos aquí la oportunidad de Pablo para decirle, si ahora no está él, y no sienten esa misma satisfacción, ahora hay alguien que les puede proveer. Y es Cristo Jesús, Así es. que Él provee la salvación para las De hecho, personas. en el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de De nosotros nosotros. y del Señor, recibiendo la palabra en Medio medio de de gran gran tribulación, tribulación. con gozo del Espíritu Santo. Es increíble cómo es que el cristianismo se lleva mejor cuando hay tribulación. Qué impresionante. Vamos a irnos a una pausa. Queremos lanzarles una pregunta para que tanto nosotros nos preparemos como nuestros amigos también se preparen con esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ayudar a los miembros que todavía se están ajustando a su nueva vida espiritual? Como dice el versículo 6, que están en problemas, en medio de gran tribulación. ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos a rehacer su vida con el Señor? Enseguida regresamos para contestar esta pregunta. Sabes hacer. Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Estamos de regreso, amigos, aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir con nosotros. Nos fuimos al corte con una pregunta que quisiéramos retomar para poder seguir con la discusión. ¿Cómo podemos ayudar, muchachos, a una persona que es nueva en la iglesia, pero que aún no conoce esto de la vida cristiana, de los principios cristianos? ¿Cómo la podemos ayudar a adaptarse a su nuevo estilo de vida, Rabí? Ocurre un hecho, indudablemente, me hace pensar en el pueblo de Israel. Fue esclavo el pueblo de Israel, como muchos de nosotros fuimos esclavos de muchas cosas. Fuimos rescatados, liberados, tal como fue el pueblo de Israel. Y de alguna manera, Dios nos cuidó, nos mimó, nos dio un lugar diferente, donde nadie veía que había futuro. Dios vio futuro y nos dio un futuro, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Creo que nos olvidamos de eso. Y cuando nosotros realizamos la tarea que Dios nos dice de compartir la verdad, nos olvidamos de darle seguimiento, de cuidar a esos miembros nuevos, de mimarlos, de estar pendiente de cómo va su crecimiento. De hecho, Pablo menciona aquí, estamos orando por ustedes. Sí, sí, sí, en el versículo 6 que mencionaste. Ansiamos ver su rostro. Y versículo 2 también. Sí, estamos siempre en nuestras oraciones pendientes por ustedes. Eso me hace pensar, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo? He estado pendiente en mi hermano, pendiente en la persona que recién se acaba de bautizar, y es lamentable que nos olvidamos de eso. Alicia. Es importante resaltar de que Pablo los involucra en el ministerio. Les lleva el evangelio, pero una vez convertidos, Pablo los involucra en las actividades. Y vemos también que él está pendiente, dejando en cada una de las iglesias a un representante que anima a los demás hermanos. Y en las cartas que vemos de Pablo, él está animando constantemente a seguir en el evangelio. Esto viene retomando lo que decíamos, de que aquellas personas que son vulnerables para aceptar el evangelio en una circunstancia difícil, está comprobado de que pasando su circunstancia difícil o su dolor o sufrimiento o su solvencia económica ya se solucionó, tiende a caer nuevamente en los lazos del error. Sin embargo, es ahí nuestro plan, estrategia de cómo retener a esos nuevos miembros. ¿Qué podría ser, por ejemplo, involucrarlos en actividades, un retiro espiritual, capacitación para ellos y ayudarles para permanecer en el evangelio? Aparte, Francis, de una actitud de gratitud, como dijo Rabí, aparte del involucrarlos en actividades, ¿qué otra manera tú idearías o de qué otra forma tú tratarías de adaptar a un nuevo creyente a su nuevo estilo de vida? Cuando una persona se bautiza, pues son personas que no están acostumbrados a llevar el estilo de vida de tal vez de un cristiano. Son personas que tienen muy poco conocimiento, tal vez sobre la iglesia, sobre la Biblia. Y más que todo sería capacitar a esa persona, porque esa persona ha visto el cambio en su vida. Ha experimentado el poder de Dios cada día con él, mientras va saliendo de las situaciones que lo hicieron conocer a Dios. O sea, una persona que no está predicando, uh-huh, es una persona que se aleja de las cosas de la iglesia. Si tú a un nuevo miembro no lo colocas en predicación, pues en compartir, ¿cómo, ¿no?, va, lo que ¿cómo va a sentirse activo? Si no lo involucras, pues no hay actividad en esa persona. Yo creo que en términos así muy generales, ninguno de nosotros y nadie puede decir que ha tenido ya que ya haya alcanzado la meta o el objetivo de la santificación. Yo creo que nadie lo puede decir. ¿Por qué? Porque ni el mismo Pablo lo podía decir. Él dijo en Filipenses capítulo 3, yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y voy a lo que está adelante. O sea, todos los días yo avanzo. Y nuestra vida espiritual es una constante renovación de nuestros votos con el Señor. En 1 Corintios, Pablo mencionó que él con los débiles se hacía débil. Que con los que lloraban, él lloraba. Creo que la palabra clave que quería dejarnos Pablo es empatía. Empatía. ¿Cómo podemos ayudar? Creo que pidiéndole a Dios que nos haga sentir el dolor o la situación de los demás. El gozo que ellos sienten. Ajá. Compartirlo, quitarnos la careta de solamente del sábado y ponernos, creo que el traje completo del manto de Cristo, de la misericordia, durante toda la semana. Qué interesante. Es que somos una comunidad, Francis. La iglesia es una comunidad, es un cuerpo, Eliseo. Muchos miembros, pero tenemos un solo objetivo. Y si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si alguien sufre, todos sufrimos. Ese debiera ser el objetivo. El sentir de la iglesia. Y es una bendición también ver que dentro de la iglesia hay diferentes ministerios donde un nuevo creyente, una persona nueva, puede trabajar o puede involucrarse en las actividades. Por ejemplo, tenemos los clubes. Tenemos el ministerio musical, muchos programas de testificación, de servicio. Donde puede esa persona, ese nuevo creyente, entrar y ayudarlo a crecer. Pero también hay una estrategia muy interesante que utiliza Pablo. Y él dice, nosotros podemos consumir alimento más sólido, pero la persona que es nuevo creyente necesita algo más líquido, más suave, exactamente. Entonces, tener esa capacidad de empatía, de estar con las personas que están iniciando en el Evangelio y enseñarle las verdades bíblicas, capacitarlo de una manera, tal vez no podemos hablar de temas más profundos de la Biblia, pero sí aquello un proceso. Exactamente, que lo va a preparar, sobre todo. Es un proceso de crecimiento. Hay un dicho muy común que conocemos, no sé si en Venezuela se diga, pero aquí en México se dice bastante. Cuando tú le dices a una persona, el dicho es, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Dando a entender de que, bueno, pues, tú mismo tienes la solución, tú mismo arréglatelas, etcétera, ¿no? ¿Cómo Pablo hubiera entendido este dicho si fuese de su época? Es decir, ¿cómo se aplicó en el ejemplo del Pablo este famoso dicho, médico, cúrate a ti mismo? La lección mencionaba un poco acerca de estas palabras, ¿no? Francis. Pues Pablo, ante todo Pablo era ciudadano romano. Pablo no tenía por qué trabajar, porque pues para ser ciudadano romano, al él ser así, era de clase alta. Él no tenía por qué estar con las personas pobres, no tenía por qué trabajar, tal vez armando tiendas, no tenía por qué sufrir, en cierto modo. Pero él decidió estar con las personas que sufrían, él decidió estar con las personas que trabajaban, para poder él entender lo que ellos sentían y poder llegar a sus necesidades. Le decían, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué, médico, cúrate a ti mismo? Si tú no puedes experimentar en tu vida los cambios que Cristo hace en ella, ¿cómo puedes mostrárselos a los demás? Pablo entendió ese concepto de, debo vivir la manera en que Cristo me enseñó que viviera. Y de esa manera él practicaba junto con las demás personas. Él les enseñaba y testificaba. Por medio de su forma de vida, él les daba a conocer a Cristo. Y de esa manera ellos podían ver el cambio que Cristo había hecho en su vida. Y también comprender las verdades que tenía él para ellos. Sí, bastante interesante cómo es que en otra ocasión, cuando llega Pablo a Éfeso y se dirige con los ancianos de Éfeso, les dice, ¿sabes qué? Estas manos que Dios me dio, las he puesto a trabajar y no le debo nada a nadie. Un discurso de despedida, les dice, yo estoy limpio de la sangre de vosotros, les he anunciado, les he hablado de Jesús. Y comienza él a decirles unas palabras de exhortación tan hermosas en Hechos capítulo 20, estaba aquí en este capítulo, sobre cómo es que Pablo, a pesar de que pudo haber tenido todos los privilegios de ser apóstol, de ser un apóstol, de vivir de la iglesia, de cobrar lo que sea, etcétera, ganancias exorbitantes, de que lo invitaran a comer, y otras cosas. ¿Cómo él decide, saben qué, yo mismo con mi trabajo, ¿no? Y él se él se pagaba mucho de su ministerio, aunque también recibía muchas donaciones de iglesias pudientes de las regiones. Hay algo que pienso, es que podemos ser los mejores oradores, podemos tener todo el conocimiento, tener una experiencia muy vasta, el hablar, expresarnos, pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, hablando a través de nosotros, de nada sirve. De nada va a servir. Eso es 100% cierto. Gracias, Rabí, por recordarnos esa hermosa verdad. Bien, muchachos, pues estamos terminando ya nuestra escuela sabática. No queremos irnos sin hacer algún comentario extra para cerrar nuestro diálogo de esta ocasión. Francis. A mí me gustaría resumir cómo el método que utilizó Pablo para llegar a las personas. Él se olvidaba de quién era él mismo, se hacía igual a los demás y dependía totalmente de Cristo. Tal cual, que nosotros también necesitamos hacer. Eliseo. Me gustaría resaltar de que todos podemos ser un canal de bendición y ayudar a otras personas y presentar a Cristo Jesús en donde quiera que nosotros estemos, en diferentes ambientes donde nosotros realicemos actividades, trabajemos, estudiemos, universidades, etcétera. Podemos ser ahí un canal de bendición y ayudar a otros. Canal de bendición. Gracias, Rabí. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no hay necesidad que os escriba. Practicarlo. Ese es el resumen de la ley. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición de la Escuela Sabática Universitaria. Nos despedimos de esta manera. No sin antes recordarles e invitarles que pueden acceder a nuestra página de internet, escuelasabaticouniversitaria.org, y dialogar con nosotros, leer artículos muy interesantes que serán de mucho provecho para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Acceso Restringido es el espacio para traer nuestras dudas, inquietudes y preguntas. Acá vamos a hablar de los temas que nos interesan. Porque los jóvenes necesitamos información clara, objetiva y oportuna para hacer decisiones responsables. Te esperamos aquí, en Acceso Restringido.